Por último, le vamos a dar la palabra a Agnieszka Racińska, espero que lo haya pronunciado bien, de la Secretaría Ejecutiva de la Red de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todas, más conocida como la Red TDT, a la cual como Comité Cerezo México pertenecemos y quien nos ha apoyado y ha estimulado el contacto con otros muchos defensores de derechos humanos en todo el país para intercambiar las diversas experiencias propias de nuestros trabajos en la defensa de los derechos humanos. Aprovechamos su presencia y hacemos extensivo el saludo y reconocimiento a todo el equipo que apoya en la Secretaría Ejecutiva y a todas las organizaciones miembros de la Red de Todos los Derechos para Todos. Te damos la palabra. Pues muchas gracias por esta distinción, este festejo, pero también la reflexión que ustedes hacen sobre la situación de los derechos humanos en México. Y bueno, como decía Francisco, pues vengo en representación de las organizaciones que conforman la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos. Y desde esta red, desde este colectivo de 72 ONGs que se ubican en casi toda la República, queremos hacer extensiva la felicitación al equipo del Comité Cerezo por estos 10 años de lucha y de trabajo que han estado impulsando. Me parece que es importante, como ya lo recordaba Miguel, cómo surge este comité, que bueno, ya nos decían que hoy no es la fecha del aniversario en sí, sino el 13 de agosto del 2001, con justamente el encierro de los hermanos Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo, y bueno, Pablo Alvarado y también Sergio Galicia. Y a raíz de esta situación tan negativa, hay que destacar el impulso que justamente Emiliana y Francisco le dan al trabajo en favor de la búsqueda de la justicia, ¿no? Y creo que es muy importante destacar esto y subrayar, porque la experiencia que hemos tenido con las organizaciones que conforman la red, muchas de ellas surgen justamente así, a través de experiencias propias de violaciones a derechos humanos, de ciudadanos, ciudadanas que nunca se imaginaban que iban a terminar conformando un comité para sacar de la cárcel a sus hermanos, hermanas, o a buscar a sus hijos o hijas desaparecidas, o pues simplemente son ciudadanos que se organizan en torno a una lucha que los convoca frente, pues, a la injusticia y a la impunidad. Creo que hoy en día eso es justamente una de las características de las organizaciones de derechos humanos, tanto las que surgen como o a raíz de injusticias que sufren o sus propias causas y que optan por justamente construir a consecuencia de algo muy negativo una experiencia y un proceso que resulta ser muy positivo y muy de mucho impacto. Y creo que el impacto del comité y del trabajo del comité pues se ve hoy en día con este auditorio lleno de gente que viene a celebrar, apoyar y escuchar lo que tiene que decir el Comité Cerezo, de conocer esta visión, como decía Miguel, que es una visión de la situación de los derechos humanos en México, pero justamente la presencia de todas ustedes hoy en día, pues es esta muestra del impacto que está teniendo el trabajo del Comité Cerezo en todos y todas ustedes. A mí me parece que señalaba Francisco, justo el Comité Cerezo es parte de la red de todos los derechos para todas y todos, que es parte de nuestra red hace 2 años, pero que aunque es un tiempo muy corto, el impacto del trabajo del comité dentro de la red ha sido muy importante, exactamente a través del trabajo de documentación y análisis que ellos han logrado hacer. Y aunque esta sea una visión y su opinión y su análisis de la realidad, esta se comparte y se enriquece en un colectivo como es la red, justamente con otras visiones y otros análisis que permiten construir en colectivo lo que es hoy en día la situación por la que estamos atravesando en México. Yo creo que es muy importante destacar lo que decía Miguel, bueno, los dos Migueles, sobre la importancia de la documentación de las violaciones a los derechos humanos en México, porque justamente el documentar y todo lo que eso implica y posteriormente analizar los datos, dar una opinión desde la experiencia del trabajo de un centro, comité o movimiento, se vuelve cada vez más complicado en un contexto pues de represión y de criminalización. Y sobre todo, destacar la necesidad de visibilizar este tipo de análisis y de la necesidad de compartirlos. Por esto este llamado que hacía Miguel Concha, que leamos el informe que me decía Melanie, que creo que desde hoy está en la página web de los del Comité Cerezo, de no solo leerlo, sino compartirlo con otros, de llevarlo a los grupos de análisis y de discusión que cada uno y cada una tiene, es sumamente importante. Los informes muchas veces se presentan un día y pues al otro día ya nadie se acuerda de ellos, ¿verdad? Pero creo que justamente el trabajo que hace el Comité Cerezo, todo el equipo del Comité Cerezo, no solo de documentar, sino de capacitar a otros en cómo documentar violaciones a derechos humanos, es lo que otras organizaciones han apreciado y entiendo que hasta han saturado la agenda del Comité Cerezo de solicitudes, de talleres, de capacitación y de poder aprender de la experiencia y enriquecernos mutuamente. Entonces, creo que también sería necesario destacar el trabajo de educación, de capacitación y del fortalecimiento de capacidades de otros que el Comité Cerezo realiza hoy en día, porque también creo que para eso se necesita pues mucha humildad y solidaridad, y creo que el equipo del Comité Cerezo se caracteriza justamente por eso, por esta humildad y por esta solidaridad que tienen no solo con otras organizaciones, pero con la gente que acude con ellos y pide compartir experiencia, compartir información y enriquecerse del trabajo del comité. Me parece que otro motivo por el cual estamos celebrando estos 10 años, porque digo, uno no celebra nomás así de a gratis, sino se celebra cuando hay que celebrar, es que el comité entiende también desde su propia experiencia la importancia de destacar el derecho a defender los derechos humanos y que desde su propia experiencia ha logrado hacer aportes muy importantes en cuanto a la necesidad de fomentar una cultura de seguridad de los defensores y defensoras de derechos humanos en México. Y particularmente dentro de nuestra red, pues eso ha sido un aporte muy importante del equipo del Comité Cerezo para con otras organizaciones, ¿no? Entonces creo que ahí el Comité Cerezo ha puesto una semillita en fomentar justamente esta cultura de seguridad de defensores y defensoras de derechos humanos. Como les decía, una de las funciones de la red es justamente compartir experiencia y conocimiento, y me parece que este intercambio de información que estamos teniendo hoy en día repercute en la construcción de un panorama de los derechos humanos en México, y eso es muy destacable y muy, muy loable de parte del comité. También estar en red significa acompañarnos, ¿no? Y pues un mensaje que traigo desde la red de todos los derechos para todos y todas es justamente pues esta solidaridad que tienen las organizaciones con el equipo del comité, con las víctimas y los grupos que este acompaña. Por último, nada más para seguir echando flores, creemos que la experiencia y el trabajo del comité desde el ámbito de acción que tienen, desde dónde ubican su centro de actividades y sobre todo la importancia y el tino que han tenido en involucrar a jóvenes en el trabajo de los derechos humanos es fundamental hoy en día en nuestro país. Entonces, realmente, pues con esto yo concluyo. Creo que hemos dicho muchas cosas buenas del comité, pero realmente hay muchas cosas buenas que decir del comité, y creemos que la solidaridad y el impacto en el trabajo y la importancia que vemos en el trabajo de ustedes, pues es también mutuo, ¿no? Bueno, habiendo dicho esto, yo traigo un pequeño reconocimiento que quisiera entregar por parte de la red a todo el equipo del Comité Cerezo, y no sé si pudieran subir para darles un fuerte aplauso y este reconocimiento.